Las manecillas del reloj, tic, tac. El gatillo, mi pistola, click, clack. Raperos famosos, Big and Tupac y San Pedro Sula. Y'all rappers, what the fuck, niggas, when you wanna stand up? Soy un psicodélico, un rimador afrodisíaco, con armamento bélico, de rimas que yo saco. Un francotirador simplemente con un arma, líricamente hablando y tu cabeza se desarma. Yo ratifico que entre los mejores rimadores califico y testifico que para yo matarlo mis rimas intensifico. ¡Peligro! Todos para el suelo, si no hacen caso pintaré de sangre el cielo. Haré un matiz perfecto de colores pintorescos con las rimas que yo tengo y las balas que te ofrezco. Subo al infierno y apagaré el fuego para que sepa el diablo que tampoco con el juego. Y el desperfecto que está en el universo quedará perfecto después de este verso. Y es entonces cuando me proclamo el rey, el amo de todos los amos. El apóstol del hip hop, Real Daddy C. Retumban los timbales cuando la música suena. Cuando suena el río es porque yo canto a capela. Al sonar las notas como sube la marea. Sube la marea sin pena. Retumba los timbales cuando la música suena. Cuando suena el río es porque yo canto a capela. Al sonar mis notas como sube la marea. Sube la marea sin pena. Versos liricales de mi boca sobresalen. Medicina inexplicable que cura todos los males. Un lugar estrafalario donde suenan los metales. La ciudad de los ursales. Meterte con nosotros es jugar con tu destino. Más que yo soy explosivo, un elemento radioactivo. Me vuelvo un criminal como tiempo cuando escribo. Bueno, sin pelotas, un gran hombre. De belleza estamos viendo al ver lo que estamos haciendo. En dónde estamos y para dónde vamos yendo. Me explico, no somos copia de Puerto Rico. Tomando el control de la embarcación. Se reporta con ustedes Jermaine Clan, you know. Ey, tranquilo, vamos abriendo el camino. San Pedro Sula, se juntaron los finos. Aquí hay madera, de donde pueden cortar. Un ejército capacitado para guerrear. Me dan pena los locutores que no suenan. Lo nacional y primero lo de afuera. Pero prosigo y digo, lamento se lo olvidó. Tengo identidad propia, nadie envidió. Esto es fenomenal, calidad para exportar. Escucha cómo fluyen las rimas al natural. Retumban los timbales cuando la música suena. Cuando suena el río es porque yo canto a capela. Al sonar las notas como sube la marea. Sube la marea sin pena. Retumban los timbales cuando la música suena. Cuando suena el río es porque yo canto a capela. Al sonar mis notas como sube la marea. Sube la marea sin pena. Yo camino la cuadra, como Juan por su casa, desde Sunseria Medina, a la Felipe Zelaya, en la Ribera salude, en cabañas me claman, cuando ven al balacera, rondeando toda la cuadra. Escupo letras, penetrantes, terroristas, desafiantes, me he catalogado como el más importante. Mi disco se vendía a la par de los gigantes, me dicen Russell Crowe, mente brillante. Llego el más pesado, el más brutal, terrorista lirical, dile que soy de metal, peligroso como el maletal. No pueden pararme, este talento es exquisito, a todos los que quieran ser como yo felicito. No necesito productores que me hagan lucir bien. Siempre me estiro mi flow, mi letra está en el 100%. Y es que aquí yo tengo el talento y lamento que sea tu fucking tormento. Yo sé que te encanta lo que escribo, lo que digo. Por eso ha pasado el tiempo y todavía sigo vivo. San Pedro Sula, tomando la delantera. Aquí no hay quien pueda, somos los guerreros de la nueva era. Retumban los timbales cuando la música suena. Cuando suena el río es porque yo canto a capela. Al sonar mis notas como sube la marea. Sube la marea sin pena. Retumban los timbales cuando la música suena. Cuando suena el río es porque yo canto a capela. Al sonar mis notas como sube la marea. Sube la marea sin pena. Retumba el bajo, conmigo no busque atajo. Agacha tú la morra porque si no te la rajo. Tu fracaso se basa en tu mediocridad. No me mires a los ojos, pues piedad no te voy a dar. Yo le voy dando a esta rola un sentido. Que yo sé el mejor, así lo he concebido. Preferido por todos los que me escuchan. Y aquí en Honduras no hay nadie que me dé la luz. Proyecto era el que estaban esperando. Una grandiosa rola y que de mente tenga el mando. Yo lo dirijo de la manera más correcta. Que esté mi enemigo cerca, no me afecta. Directamente de la esquina, quien llegó, adivina. A mí nadie me domina con mi letra tan fina. No existe la salida y este es un incendio. Verdadero liricista, soy nuevo y también especialista. Soy un rey, I'm a king de la corona. Si lo toman como broma, Va a llegar la balacera, un desastre natural que no se espera. Como Tony Montana, yo soy uno de los grandes, una alta frecuencia. I'm a natural disaster. El heredero, you can call me a master. SBS ya llegó un gigante. Young Stash de la Corona Family. I get from the big spot. El único en unir a los máximos exponentes del género de reggaetón te plancho en una sola canción. Yo sí canto a capela, yo soy la voz melódica. JDC. ¡San Pedro! Aquí están los que llevan la voz cantante. Yeah. You're back now, you know. ¡Demente! Con el flow, con el flow. Hacker Family. Where I'm from, SBS, SBS, SBS. El Tsunami, a.k.a. El Supremo. Mino, Hacker Family Records.